un hombre que quiso salvar la naturaleza. En una pequeña casa de una enorme ciudad vivía José, un hombre amable, justo y muy alegre. Un día, José se sentía muy estresado por el ruido de bocinas, sirenas y carros de la ciudad. Entonces, decidió ir al bosque. Amaba el sonido de los pájaros, el arroyo, la brisa y siempre que estaba allí, se empezaba a sentir mejor. Todo estaba muy tranquilo, hasta que de pronto escuchó un ruido muy fuerte. José trató de descubrir de dónde venía tal ruido y corrió a buscar qué era. Al llegar al lugar, vio un hombre cortando todos los árboles que se encontraban a su paso, con una máquina grande de la cual provenía tal sonido. ¡Ey, ey! ¿Qué está haciendo? Le gritó José. Estoy cortando árboles, dice el hombre. José, sorprendido, le preguntó, ¿por qué lo hace? Porque necesito que esta zona quede sin árboles para construir edificios grandes y negocios, contestó el hombre. Pero José seguía sin entender qué estaba pasando y le preguntó, ¿por qué en esta zona tan bonita y pacífica? Porque es la única zona tranquila que tiene una linda vista, árboles, quebradas y también un buen olor. El hombre continuó talando mientras José lo miraba. José cayó en cuenta que esto no estaba bien y sin pensarlo más, corrió a la policía a denunciar lo que pasaba. Alguien quería destruir casi todo el bosque y él quería impedirlo. Al escucharlo, el policía decidió investigar lo que estaba ocurriendo. Al cabo de unos días, José salió a caminar. Iba pasando por un enorme puente y vio que el mismo hombre que había estado destruyendo los árboles, ahora estaba arrojando el combustible de su motosierra al agua de la quebrada. José sabía que esto contaminaría el agua y no estaba bien. Así que corrió de nuevo a la policía ambiental a advertir que había combustible en la quebrada del bosque. Allí se dio cuenta que la policía había logrado impedir la construcción de edificios y negocios que reemplazarían los árboles del bosque, pues gracias a la ayuda de José pudieron evitar que esto sucediera. Y también impidieron que contaminaran más la quebrada y arrestaron al hombre que estaba causando tanto daño. Años después, José se volvió ecologista y concientizaba a los niños sobre la importancia del agua y de los árboles. José decía que cuando nos sintamos estresados, la paz del bosque y sus hermosos sonidos de grillos, chicharras, saltamontes y la caída de agua de una cascada nos podrán ayudar, llevando nuestra mente a reflexionar y pensar en que si nos lo prometemos, podemos cuidar de la naturaleza y encontrar la verdadera paz que está en el bosque.